¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos comenzando Maravallo, este programa que te acompaña normalmente los jueves, pero que hoy hemos adelantado a miércoles. Vamos a hacer, bueno, pues un programa especial donde va a haber dos temas, dos temas que nos parecen importantes. El primero de ellos, el tema del cierre de, o el posible cierre y desalojo del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña en Ubión, donde hoy tendrá lugar una manifestación a las 8 de la tarde con salida desde el propio centro y que recorrerá las principales calles ovetenses. Y un segundo tema, una entrevista que vamos a ofrecer con una persona que fue imputada hace justo 3 años por un presunto delito de pertenencia a la cúpula de Anonymous. Una noticia que saltó a los medios de comunicación 20 días después. Uno de los quizás mayores ridículos que recordamos por parte de algún mando policial. Esos van a ser los dos temas de este Maravallo que arranca ya y que, bueno, esperemos que, como siempre, pues puedas disfrutar. Vamos con un poquito de música de Mario Díaz, este canto al futuro, y rápidamente entramos en materia aquí en Maravallo. Yo le canto al futuro porque al pasado no le debo nada, y aunque sea un poco duro, este presente está pasando ya. Lo único que es seguro es que lo bueno está por llegar, está por llegar. Solo canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar, ay, ay, ay, ay. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. No pido nada más. Yo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar, ay, ay, ay, ay. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Sueño, ilusión, al futuro pido por favor. Sueño, sueño, ilusión, al futuro pido compasión, compasión, con mucha pasión. Semana pasada se conocía el auto de la audiencia provincial, donde ordenaba el desalojo del centro social ocupado autogestionado La Madreña, en el plazo de una semana a partir de que se comunicara pues ese auto. En ese momento, bueno, pues comenzó toda una cascada de aluviones, de apoyos, de solidaridad con un centro social ocupado que lleva aproximadamente 2 años y medio funcionando en Uriel y que, bueno, ha convocado para hoy una movilización a las 8 de la tarde con salida del propio centro. Vamos a introducir el tema antes de hablar con una persona vinculada a La Madreña. Bueno, pues vamos a ofrecerte un paisaje sonoro de lo que es La Madreña. La Madreña es un centro social ocupado y autogestionado. Es un centro social para uso de muy distintos colectivos. En general está abierto a todo el mundo que cumpla con unos mínimos requisitos, que es ser antifascista, antirracista y antisexista, ¿no? A partir de ahí, todos los colectivos que tengan ese mínimo pueden venir aquí a usarlo para lo que quieran, ¿no? Desde reuniones hasta actividades, charlas, cursos. A día de hoy, los movimientos sociales, las ONGs, las mareas, todo el movimiento ciudadano de Oviedo y de Asturias tiene una alternativa para este edificio, una alternativa que es cultura popular, actividades infantiles, iniciativas solidarias como recogida de material escolar para los colegios de la zona, como recogida de ropa para las personas sin recursos, ocio no consumista, proyecciones de documentales. O sea, los movimientos sociales y el tejido social obetense y asturiano tiene una alternativa para este edificio. La única alternativa que tienen las instituciones para este edificio es que sea un solar que se pudre y se llena de ratas, como el de San Lázaro. Si los jueces y seres supieran que La Madreña no va a apreciar, se unirían al coro cantando ocupar y ocupar y ocupar. Si los jueces y seres supieran que La Madreña no va a apreciar, se unirían al coro cantando ocupar y ocupar y ocupar, ocupar y ocupar y ocupar, ocupar y ocupar y ocupar. La Madreña es un corazón de Oviedo y no se cierra, por favor. La Madreña cumple una labor social. La Madreña no se cierra. La Madreña no se cierra porque es un espacio libre y gratuito para la cultura en Oviedo. Cierra. La Madreña no se cierra, es de todos. La Madreña no se cierra porque es de igualdad. Desalojemos la corrupción y no La Madreña. No al desalojo de La Madreña, madreñazo al sistema. La Madreña no se cierra porque nos apoya en la lucha por la vivienda digna. Ya sabe, como este, hay muchas casas, muchos edificios en Oviedo, en Asturias y en todo el Estado español. Digamos que sí genera miedo al Estado, ¿no? Y a las autoridades que nos gobiernan. Y el hecho de que la gente de la calle decida usarlo, reapropiarse de él y ponerlo a funcionar para el conjunto de la ciudadanía. Aparte de eso, es cierto que desde La Madreña pues se organizan actividades que pueden molestar al sistema. Porque La Madreña es un espacio social, cultural, libre, abierto para todos y todas, no al cierre de La Madreña. Contra viento y marea, La Madreña nunca se pierde ya. La clase obrera también tiene derecho a decidir. La Madreña no se cierra. Porque no todo tiene que pertenecer a las empresas. La Madreña no se cierra. Porque se dejen de cerrar zonas de participación ciudadana, no más pies de la Madreña. Para mí, la mejor unidad de España, La Madreña. La Madreña no cierra porque no nos da la mano. No, al cierre de La Madreña. Porque Oviedo es mejor con La Madreña que sin ella. Porque para nosotros los fines sociales están por encima de la propiedad privada. Porque estamos cansados de que nos lo quiten todo. No nos quitarán La Madreña. Bienvenida a La Madreña, ocupa ideas. Hay que respetar la norma especial. Nazis no pueden pasar, patriarcado aplastar. Machirulos no entrar. No nos cierres el centro, no nos dejes sin casa. Festoa, festoa, festoa la Madreña. Yeah! querido escapar. Bueno, pues digamos que la gente de alrededor de la Madreña y de distintos movimientos sociales, artistas, etcétera, pues se preocuparon un poco por lo que pasaba en la Madreña, por estos compañeros y manifestaron su intención de solidarizarse con la Madreña como se vea mejor desde aquí, desde la Asamblea. Y luego también sacamos una campaña de autoinculpaciones, que consiste en unos papelinos donde tú con tu nombre y el tu DNI afirmes que hiciste lo mismo que estos cinco chavales, pasar por la Madreña y participar de esas actividades y que te pones a disposición del sistema de justicia por si quisieran tomar también represalias contra ti. Vi a gente triste en la avenida Sur, vi más gente triste en el molino. Sonidos, algunos de los momentos que a lo largo de estos dos años y medio el Centro Social Ocupado La Madreña ha provocado, ha dado lugar. Y bueno, vamos a hablar ahora con Beatriz, con una persona que, bueno, pues que también nos puede contar muchas cosas sobre lo que está pasando, sobre todo estos días últimamente en La Madreña. Hola, Bea, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, casi que empezamos por el final, por lo que está pasando, bueno, esta misma semana. Ayer hubo un intento de notificación por parte de la policía de esa orden de desalojo de la Audiencia Provincial. Cuéntanos un poco qué pasó. Bueno, pues efectivamente la policía está rondando el centro, lo cual nos ha llamado verdaderamente la atención, ya que sobre todo en estos días de fechas de exámenes y demás, son estudiantes, ¿no?, las que van a utilizar el centro, bueno, eso, precisamente para estudiar. Entonces vemos que la situación es cuanto menos alarmante, bueno, nos sentimos un poco perseguidas, ¿no?, digamos, por la policía. No solo apareció una vez, sino que apareció una segunda vez y están procediendo a identificar a la gente por ser meramente usuarias de un espacio liberado, un espacio que se liberó precisamente por haber estado involucrada en toda la operación de los palacios. Y bueno, nosotras lo que estamos haciendo esta semana, ya veis que es luchar con potitos, peluches y música. Entonces, bueno, nada, es cuanto menos indignante. No sabemos muy bien a qué época estamos regresando con esto, pero en fin. Ahí sí, porque, bueno, digamos que el notificar algo, el llevar una carta o una notificación es algo bastante sencillo, no hace falta tampoco, bueno, pues hacer ningún despliegue de ningún tipo, ¿no? Con que vaya una persona o dos, si tiene que ser la policía, claro, que lo notifique, pues que lo haga. Y como claro, tú dices... Claro, sí, uy, perdona, que te corto. Sí, no, no, como tú dices también, estos días está siendo utilizado la Madreña pues por mucha gente para estudiar, ¿no?, que están en épocas de exámenes. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, si la notificación hubiera querido ser entregada, hay un buzón a la entrada que está perfectamente visible. Entonces, bueno, entendemos las usuarias del centro que ya los objetivos no son tanto entregar la notificación, sino actuar metiendo miedo a la gente y, bueno, eso, a medio de la entrada a la gente. Vemos que se sigue actuando con violencia, que a pesar de que, bueno, ha quedado archidemostrado que las personas usuarias del centro no son más que la Asociación de Vecinos de Pumarín, madres y padres, estudiantes, músicos, etcétera. Quiero decir, las actividades que ahí se desarrollan no van más allá de esto y bueno, pues para nosotras ha quedado claro que el objetivo no es, como ya dije, entregar una notificación, sino meterle miedo a la gente en el cuerpo, cuanto menos. Y bueno, también es notable, a mí me gustaría destacar que cuando se fue a la FSA se pidió una reunión con Javier Fernández, uno de los responsables de que pueda hacerse efectivo el desalojo del CESOA, no se nos escuchó y la única respuesta que obtenemos es son las visitas frecuentes de la Policía Nacional al centro y las, bueno, con las consiguientes identificaciones de personas que no están más que estudiando, de personas que no están más que reuniéndose para hablar sobre cómo criar a sus hijos e hijas, personas que no están más que haciendo música. Entonces, bueno, la situación por parte de los responsables de que se vaya a hacer efectivo este desalojo es cuanto menos deplorable. Desde que se conoció la noticia de ese posible desalojo, han sido muchas las muestras también de solidaridad, de apoyos. No sé, ¿puedes contarnos un poco qué cómo se está recibiendo todo esto? Bueno, pues la verdad que muy bien. Todas las personas, los colectivos que alguna vez han participado en el centro, bien ofreciendo servicios, bien como usuarias del mismo, pues se están organizando ante la indignación y ante estos ataques violentos, porque generan cuanto menos violencia, ¿no?, toda esta situación. Pues están organizando precisamente para frenar este desalojo, pero nadie quiere volver a un Oviedo sin madreña. Para nosotras, bueno, yo creo que para toda la gente que hemos pasado alguna vez por la madreña, también es crucial y ha sido muy importante el apoyo de los vecinos y de las vecinas del barrio. Creo que, vamos, para nosotras, bueno, y para la gente en general, dice mucho, ¿no?, que el barrio quiera que el centro siga ahí, que todas las personas que hayan pasado por ahí alguna vez quieran que ese centro siga ahí. Entonces, bueno, no solo porque, como te decía antes, fue un espacio que se liberó por cuestiones de haberse visto envuelto en la trama de la operación de los Palacios, sino por todo lo que está reportando a la sociedad asturiana hoy día, lo que ha venido aportando desde el día en que se abrió hasta hoy. Está claro que además la manera de trabajar, de hacer las cosas de la madreña está, bueno, calando también bastante, bastante fuerte, tanto en Oviedo como en Asturias. Hoy he convocado una movilización que se espera multitudinaria. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente en ese sentido. Bueno, pues efectivamente hoy a las 8 hay convocada una manifestación que sale del propio centro y la respuesta de la gente viene siendo nada, lo que te estaba comentando, lo que os estaba comentando antes. Vienen desde múltiples asociaciones, desde un montón de sectores distintos y efectivamente esperamos que la asistencia sea masiva, porque no se quiere, nadie quiere que la madreña deje de existir, precisamente porque forma parte de Oviedo y ha ido cambiando este Oviedo triste y gris del que hablaba la canción, bueno, de esa ciudad, ¿no?, de la que hablaba la canción que sonaba antes de fondo. Entonces, los apoyos que hemos ido recibiendo, que se han ido recibiendo a lo largo de estos días, probablemente se materialicen hoy también en la calle. Y bueno, queríamos también saber, bueno, hemos visto que os estáis organizando, os está organizando un poco, pues, asambleas casi diarias, un poco, bueno, la respuesta a partir de ahora, ¿qué creéis que puede pasar y cómo se prevén los acontecimientos? Bueno, pues eso ya es más complicado porque solo nos queda un poco la incertidumbre, ¿no? Y podemos construir castillos en el aire, pero desde luego lo que está claro es que la vamos, la sociedad asturiana no va a dejar de luchar por sacar adelante La Madreña, un proyecto social que ha cambiado de arriba abajo una ciudad que apenas ofrecía ocio, cultura, espacios alternativos, alejados del macrocapitalismo salvaje. Entonces, me perdí. Bueno, nada, que seguiremos luchando, efectivamente, bien sea con potitos, con peluches, con música, con conciertos, con lo que haga falta, porque este centro salga adelante. Muy bien. Porque el delito sería que se cerrara. Ese sería el delito. Ese sería el y es gran... el único delito que, a mi juicio y al de muchas personas, se cometió. Se podría cometer, perdón. El gran delito. Pues nada, recordamos esa convocatoria para hoy a las 8 de la tarde, con salida desde el propio Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Madreña. Y nada, seguiremos atentas y pendientes a lo que suceda en los próximos días también, bueno, pues para seguir apoyando, para seguir difundiendo y para seguir luchando porque La Madreña no se piesye, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Vémonos a las 8 y madreñazo el sistema. Gracias, Ea. Venga, a vosotras. Hasta luego. Mira al darrere i recorde tota una vida veig passar i si poguera tornar a donar-li a l'estart i a travessar les línies roges, cartografia del teu cos, per no trobar les coordenades, el nord i les petjades i arribar a un lloc sense nom. I de bobinar, anar pels camins que no vam anar, pisar les veles en un mar, si poguera tornar-te a besar. I de bobinar, encendre els teus llavis i no pensar, tocar les estrelles i tremolar, si poguera tornar-te a tastar. No sé el final de esta historia. Yo voy a ser esta nit el teu héroe. No em guardes en la memoria. No me vull que em dones l'últim segon. Soc addicte a tu, sempre ho he sigut. A les teues manies, als teus pits i junts. Van provocar terratrèmols junts i vam escriure diaris plens de fum. Tornar a néixer, tornar a ser un xiquet, tindre el secret de la vida eterna, que fores tu l'únic govern que engoverna. Que fores tu l'únic govern que engoverna. Que fores tu l'únic govern que engoverna. No sé el final d'esta història. De Sant Francesc al cap de Barbaria en moto, no em puc llevar del cap eixa foto ni eixa posta de sol de postal. Que despertava el nostre instint animal. Tota l'ànim impregnava del teu olor, en la foscor tu eres la lluerna, i és que eres tu l'únic govern que engoverna. Perquè eres tu l'únic govern que engoverna. Perquè eres tu l'únic govern que engoverna. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria. Només vull que em dones l'últim segon. No sé el final d'esta història. Jo vull ser esta nit el teu heroi. Guardes en la memoria. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con el segundo tema que vamos a abordar aquí en Maravallu en este día. Vamos a hablar con Rodrigo, una persona que ayer justo se cumplían 3 años de su detención, dentro de lo que después se conoció como, bueno, lo que la policía anunció como el desmontaje de la cúpula de Anonymous en aquella famosa rueda de prensa emitida por todos los grandes medios, difundida de una manera, bueno, pues que pocas veces se había visto en este país, y con el cual vamos a charlar en los próximos minutos, y con el cual vamos a intentar, bueno, pues desmontar todas las mentiras que se han contado respecto a este tema. Está con nosotros Rodrigo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nada, aquí andamos. Bueno, lo primero que nos gustaría decirte es agradecerte el que hayas contado con Radio Crash y con el programa Maravallu para, bueno, pues hablar por primera vez públicamente de todo este tema, ¿no? Sí, bueno, ya en 3 años, después de todo aquel boom mediático, pues las únicas personas que con las cuales has hablado del tema y tenía un poco así más de soltura, pues era mi círculo íntimo de amigos y poco más. Públicamente es la primera vez en 3 años. Bueno, pues vamos a situar el tema, a contextualizarlo con la parte, digamos, más desagradable, pero también necesaria, recordando algunas de las cosas que se dijeron en aquella rueda de prensa por parte de los mandos policiales. Se inicia principalmente en su fase más álgida el 18 de mayo, con una ofensiva que lanza esta organización contra la Junta Electoral Central. Y a raíz de la misma se nos interpuso la correspondiente denuncia, y a raíz de la misma, ya con informaciones previas que manejaba la Brigada de Investigación Tecnológica, se comenzaron las primeras gestiones de investigación, en las cuales pues vinimos en conocimiento que determinados individuos de determinados lugares se estaban produciendo importantes ataques. Entre ellos se atacaron, dentro de esta actividad, diríamos, de ciberactivismo, pues desde la Sociedad General de Autores, atacaron sitios web como la tienda de PlayStation de Sony, entidades de crédito, Enel, gobiernos de Egipto, Argelia, Libia, Irán, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, entre otros, según nos consta de los distintos chats que hemos recogido en las distintas entradas y registros que han sido analizadas ya en el desarrollo del servicio. Estas tres personas detenidas, que no han sido en las localidades de Barcelona, Valencia y Almería, se consideran los máximos responsables, a nivel directivo de la organización Anónimos. Uno, concretamente de los detenidos, protegió en su domicilio un servidor desde el que se coordinaron y ejecutaron ataques informáticos a páginas web, pues, gubernamentales, financieras, empresariales de todo el mundo. Especialmente el 18 de mayo, concretamente, que se lanzó el ataque contra la Junta Electoral Central. Posteriormente también se lanzó contra las web de los Mossos de Escuadra y de la UGT. Esta organización de hackers, que se estructura en células independientes, no solamente son hackers, como ustedes comprobarán, le explicará posteriormente el comisario Manuel Vázquez, se estructuran por células independientes y lanzan miles de ataques con el sistema conocido como D2, de negaciones de auxilio, utilizando, pues, ordenadores tipo zombie infectados en todo el mundo. Y esta es una de las razones por las que en la propia página web de la OTAN se considera a esta organización una amenaza para la propia alianza militar. El primer detenido a donde logramos llegar es a un servidor que está ubicado en Gijón, y se interviene el servidor justo en la tarde que habían votado un ataque contra los partidos políticos. Estamos hablando en la víspera de las elecciones. Pues en ese mismo momento, cuando se iba a ejecutar el ataque contra los partidos políticos, es cuando se produce la entrada y registro y se desmantela el servidor. A partir de ahí se continúan las investigaciones para identificar a algunos administradores que en los chats veíamos que existían, ¿no? Posteriormente se produce algún ataque más, concretamente a la Junta Electoral otra vez, a los Mossos de Escuadra, y podemos identificar a dos administradores, uno en Barcelona, concretamente en Arenys de Mar, y el otro en Alicante. Por lo que también procedemos a su detención e incautación del material informático que tenían y que posteriormente tendremos que analizar. Bueno, pues esos eran algunos de los fragmentos de aquella rueda de prensa, una rueda de prensa que duró más de media hora. Bueno, Rodrigo, vamos a situar el tema, contextualizarlo, aparte de, bueno, haber escuchado esto, que esta declaración policial se producía el 10 de junio, pero tú habías sido detenido el 20 de mayo en Almería. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento? Bueno, creo que lo más lógico sería ya situar los acontecimientos. Como bien ha dicho la policía, ya llevaban meses siguiendo a esta gente del colectivo Anonymous por varias actividades que habían hecho, desde luchas contra la famosa y polémica Ley de Economía Sostenible, también conocida como la Ley Sinde, que derivó en acciones como cerca de 1.000 personas se plantaron en la alfombra roja de los premios Goya para abuchear a la ministra Sinde ataviados con máscaras de V de Vendetta, y bueno, una serie con apoyos a Wikileaks y bueno, otras organizaciones y otras acciones que bueno, no recuerdo, porque tampoco es un asunto que esté relacionado conmigo, vamos. El caso es que, bueno, lo que para mí es el origen del famoso caso Anonymous comienza cuando las acampadas del 15M, que se estaban produciendo pues por toda España, y que en un momento dado son prohibidas por la Junta Central Electoral, lo cual provoca, pues bueno, una serie de acontecimientos que ya a muchos les sonarán, desalojos violentos en las plazas y demás. Y esto lleva a que, bueno, gente de este colectivo primero hackee la página web de la Junta Central Electoral y posteriormente la tumbe. Entonces, bueno, dentro de las investigaciones que estaba llevando la policía en aquellos días sobre todo ese asunto, consiguen contactar con una de las personas presuntamente responsables de estos ataques, que estaba pues en esos momentos participando en una acampada del 15M en, me parece que era en Plaza Cataluña. Se infiltran en la acampada, se van de cervezas con él y bueno, pues un policía secreta le sonsaca de todo. No sé, eso no está registrado en el sumario, pero bueno, me imagino que le diría pues de todo, que era el mejor hacker del mundo y bueno, una serie de cosas. Y entre las cosas que le sonsaca o que le pregunta, dice, bueno, pues ¿y cómo os comunicáis? Y bueno, pues le dijo varios métodos, y entre los métodos que le dijo, bueno, pues hay también una red de servidores voluntarios por todo el mundo que se encargan de, simplemente entra un mensaje por un lado y lo saca por otro, básicamente como un chat, pero vamos, no era un chat específico de Anonymous ni nada por el estilo. Entonces, bueno, este chico sigue a su aire en la acampada y la policía empieza a investigar el asunto de las diferentes formas de comunicación de Anonymous para infiltrarse. Esto lleva a que el 18 de mayo, cuando ya se habían producido varios ataques, localicen mi ordenador, que bueno, en ese momento estaba conectado a internet. Y basándose en realmente en nada, piden una orden judicial y una identificación de a ver quién andaba detrás de una dirección IP a una juez de Gijón, y alegando pues no solo los ataques a la Junta Central Electoral, sino bueno, pues todo lo que ha mencionado este comisario en la rueda de prensa: ataques a gobiernos de Egipto, Libia, Siria, Chile, empresas energéticas como Endel, Endesa, bancos como el BBVA. Bueno, prácticamente debieron coger el guión de actividades que habría hecho el colectivo Anonymous durante 3 años y lo copiaron y lo pegaron con el único fin de que la juez les diera luz verde. Así es como llegamos al 20 de mayo y bueno, yo en ese momento me encontraba en Almería trabajando. Y bueno, el 20 de mayo, en torno al 3 de la tarde, un operativo especial de 7 policías y un secretario judicial que habían venido exprofeso de Madrid se plantan en mi domicilio. Yo de aquella vivía con mi madre y con mi abuela, y bueno, pues empiezan a desvalijar mi casa, amparados en esas pruebas, o sea, simplemente en una conversación que han tenido con un tipo en la calle, un policía secreta. Y bueno, yo tengo que decir también que bueno, en su momento me dediqué semiprofesionalmente a la informática y tenía bastantes restos de equipos operativos en mi casa. En concreto tenía 5 ordenadores funcionando y 2 servidores, bueno, funcionando, operativos, en mi habitación. Y claro, esta gente pues no estaba acostumbrada a este tipo de cosas y claro, dijeron, aquí está, ya cayó, ya lo tenemos. Y bueno, total, desvalijaron todo, entraron en plan bruto. Mi abuela, que es una mujer de 80 años, pues no sabía muy bien de qué iba el asunto, se encerró en una habitación por miedo, porque claro, no iban uniformados ni nada. Tiraron la puerta abajo, no, pero le produjeron daños para sacarla, porque alegando que igual estaba destruyendo pruebas. En fin. Un auténtico asalto a mi domicilio y se llevaron de todo. Los 7 ordenadores, se llevaron coladores de los chinos, porque tenían un cable atado, simplemente. Se llevaron una videoconsola con todos los videojuegos. Paradójicamente, todos los CDs de programas y de películas que pudiera tener yo ahí, los dejaron, ni les hicieron caso. Y bueno, otro tipo de situaciones también surrealistas en que se produjeron ese día. Recuerdo que yo estaba trabajando en ese momento, y cuando salí de trabajar o que quedé un poco libre, cogí el teléfono y vi cerca de 10 llamadas perdidas entre mi padre, mi madre. Bueno, cogí y ya llamé a mi padre. Oye, ¿qué pasa? Que tantas llamadas perdidas. Y dice, es que está la policía en casa ahora mismo y está requisando todos tus ordenadores. Y claro, eso fue un shock brutal, porque estoy al otro lado del país trabajando y me encuentro con ese panorama. Total, que bueno, con la misma cuelgo el teléfono, llamo a mi madre, que en ese momento estaba con la policía, y vamos, cuéntame qué pasa, qué tal. Y no la dejan decir dos palabras, un policía le arranca el teléfono de las manos y empieza con un tono bastante alto y autoritario a decirme: Rodrigo, ¿dónde estás? Ven inmediatamente, confiésalo todo, que es lo mejor que puedes hacer y tal. Y yo, claro, estaba realmente alucinado, pero ¿confesar qué? ¿Quién eres? Para empezar, no te lo voy a decir. Y bueno, pero ¿qué pasa? ¿De qué se me acusa? Lo sabes tú muy bien. Y yo, bueno, pues no lo sé, así que dime algo. No te voy a decir nada, ven aquí inmediatamente. Yo, mira, ahora mismo estoy al otro lado del país y no voy a ir porque no puedo, estoy trabajando. Y dice, no me mientas, me insistía, ven inmediatamente. Y yo, mira, no es que te mientas, es que verdaderamente estoy al otro lado del país, pero si quieres, me presento ahora mismo en la comisaría más cercana y bueno, a ver qué pasa con este asunto. Y él me insistía, no te presentes en la comisaría, vamos nosotros a buscarte, dime dónde estás. Y yo, bueno, mira, ahora mismo estoy en Almería, pero vamos, no, voy a la comisaría yo inmediatamente y listo. Y así fue. Mientras me dirigí a la comisaría, pues entre el sofocón tuve la mente fría de pedir ayuda a un par de amigos. Bueno, en este caso la que más me ayudó fue una amiga, y que a su vez me puso en contacto con un abogado especializado en derecho informático. Yo de aquella pues estaba sobre todo inmerso en una página web de películas y de Emule y BitTorrent y demás, y me encargaba pues de ayudar en los lanzamientos como afición, porque realmente no es mi trabajo. Entonces, claro, lo primero que pensé, bueno, estos vienen por el tema de la película, las películas, las GAE y todas esas cosas que ya habían dado mucho bombo y platillo en su momento. No tenía ni idea de que pudieran venir por este asunto de Anonymous. Así que hablé, bueno, voy a decirlo, con el abogado David Bravo, que es especialista en esto, y me dijo, bueno, mira, bajo ningún concepto, sea el delito que sea, tú declares nada. Niégate a declarar siempre, pide un abogado de oficio si te quieren detener y simplemente niégate a declarar hasta que no tengamos claro el asunto y nada más. No podemos hacer otra cosa, hasta que no sepamos verdaderamente de qué se te acusa. Y así fue, me presenté en la comisaría de Almería y bueno, dije, mire, vengo por esto, está pasando esto, entonces quería saber qué pasa y qué puedo hacer. Pues bueno, sí, siéntese ahí en una sala de espera normal y corriente, donde había más personas esperando para el DNI, y bueno, más cosas, una máquina de café, no era una detención al uso, vamos. Entonces, bueno, me senté y a mi aire pues me puse a jugar con el teléfono. Me acuerdo que estuve jugando al Angry Birds cerca de una hora y bueno, este hombre policía seguía en su despacho, ahí a sus cosas, haciendo llamadas. En un momento dado, después de dos horas, en una habitación contigua había un fax o una impresora, no recuerdo bien, y esta empieza a escupir papel y papel y papel y papel y venga papel y venga papel. Y bueno, este hombre policía se levanta de su despacho, se va al despacho contiguo, empieza a coger ese ladrillo de folios y empieza a mirarlo, y a medida que iba pasando páginas se le iba cambiando la expresión. Eso nunca se me olvidará. Y bueno, iba cambiando la expresión, iba pasando páginas. En un momento dado suelta el taco de papeles y se abalanza prácticamente sobre mí y empieza: suelte inmediatamente todo dispositivo electrónico que tenga, apague el teléfono y entregue todo porque va a quedar usted detenido. Y acto seguido me remarca: pero no se preocupe, porque una vez que lo filiemos va a quedar usted en libertad. Y yo, bueno, pues no entiendo muy bien qué es todo esto, pero bueno, yo ya iba preparado después del shock inicial que era que alguien irrumpiera en tu domicilio y no te diera explicación ninguna. Y dije, bueno, si me voy a quedar detenido, yo me voy a negar a declarar y quiero un abogado de oficio. Pues bueno, nada. los trámites de rigor, un abogado de oficio, unas fotos, me ficharon porque no estaba fichado ni nada, firmé un par de papeles y me fui. Al cabo de unos días, pues ya llegaron los documentos a mi domicilio conforme se me imputaba por ser presunto miembro de Anonymous y entonces ya, bueno, ya empecé a tomar cartas en el asunto, a buscar ya un abogado más específico y bueno, y la verdad es que era un asunto que estaba llevando con la mayor discreción posible, porque tampoco era un tema del que me gustara presumir, ni mucho menos. Prueba de ello son los 3 años que llevo en silencio. Y bueno, pasan los días, la cosa está, bueno, tranquila. Me encuentro un abogado que empieza, David Maestu, que empieza a interponer recursos de nulidad al caso y demás. De momento lo único que nos habían dado era el papel de la imputación. No nos habían dado ninguna hoja del sumario y bueno, hasta que 20 días después enciendo la televisión por petición de una amiga y me encuentro que en todos los canales nacionales están hablando de mí, en especial en el canal de Televisión Española, en 24 horas, están haciendo una rueda de prensa en directo, 2 comisarios jefes de la Policía Nacional, cuando lo normal son los portavoces de la policía, pues están haciendo estos dos comisarios que se les puso a hablar anteriormente y están hablando de mi caso. Entonces, claro, eso, pues yo creo que fue de todos los momentos el peor, porque bueno, me estaban machacando y bueno, estaban contando un montón de historias que no, para mí no tenían sentido ni a día de hoy tienen sentido, pero bueno. Y eso pues desarrolló una vorágine que mediática también brutal, porque bueno, llamadas de teléfono de periodistas esperándome en mi domicilio a la puerta, intentando engañar a mi madre para meterse en casa, persiguiéndome, inventando historias de lo más surrealistas sobre mi persona, que a día de hoy todavía no sabemos dónde han podido salir. Y bueno, al punto de que me tuve que ir de casa, me tuve que marchar a un pueblo, a refugiarme, porque el acoso era brutal. Y bueno, posteriormente, como el caso despertó tanto polvo, porque en todo momento los autos de la policía quieren vincularlo con el movimiento 15M y claro, eso, pues de aquella la policía estaba siendo muy machacada por los desalojos violentos de las plazas y demás, que todavía en aquellos días se seguían produciendo, la policía empezó como a engordar la acusación, al punto de que en un momento dado llegaron a firmar, luego rectificaron, que entre nuestros planes estaba entrar en foros proetarras y filtrar información de policías nacionales para que, bueno, esta gente de la ETA pues tomara cartas en el asunto. Posteriormente rectificaron, porque claro, ya la gente, si ya en ese momento los estaba vertiendo críticas por arriba y por abajo, pues por lo menos ya quedó dicho. Días después sucedió algo más sorprendente aún. Y es que el sumario, que en aquel momento mi abogado todavía estaba estudiando, porque no hacía poco se lo habían dado, se filtró en internet y en la prensa. Y bueno, eso ya fue el colofón de todo, porque ahí se advirtió públicamente que la policía estaba recurriendo a técnicas de vigilancia ilegales, tales como pinchar las conversaciones entre yo y mi abogado en las que hablábamos del caso, y no solo las estaba pinchando, sino que además las estaba transcribiendo al sumario como inculpatorias. Además, unas conversaciones de lo totalmente vacías de contenido, a mi juicio, porque simplemente eran unas. Recuerdo una conversación que mi abogado me decía, bueno, ¿qué servicios ofrecías en internet? Y yo le recuerdo que decía, bueno, pues mira, en mis servidores lo que había es páginas web de la empresa de mi padre, de la empresa de otro amigo suyo, de una asociación local de astronomía de aquí de Gijón, varios blogs de compañeros míos de toda confianza y poco más. Y toda esa conversación, pues me acuerdo que la transcribían literalmente y decían, bueno, como se aprecia, Rodrigo Tuero tiene altos conocimientos de informática porque algo así como es capaz de mantener un ordenador con todos estos servicios. Bueno, vale, pues lo que usted diga. Otra parte decía, bueno, el sistema operativo que usabas, pues mira, uso Debian GNU Linux y tal. Y entonces ponían una notación debajo que decía, bueno, el sistema Debian GNU Linux es un sistema muy avanzado un sistema operativo muy avanzado que requiere conocimientos técnicos muy específicos para poder echarlo a andar. Bueno, vale. Si usted lo dice así, habrá que creerlo. Y bueno, pues eso de las conversaciones pinchadas a mi abogado, pues ya fue el remate público que tuvo la policía, porque además en la prensa le dieron bastante caña con eso, le dieron una vuelta de tuerca al asunto. Después de machacarme a mí, a nivel personal, pues se dedicaron a machacar a la policía por este tipo de irregularidades en el caso. Porque además se da la circunstancia que en esa misma conversación, que transcribían íntegra, hablábamos sobre la posible estrategia legal a seguir para el caso. Entonces, bueno, ya sabían perfectamente qué recursos íbamos a poner y qué actitud íbamos a tomar ante todas las investigaciones que estaban llevando a cabo. Eso, pues en el sistema legal que hay actualmente en vigor, eso no solo está prohibidísimo, sino que ha llevado a jueces como el juez Garzón a ser inhabilitado por proceder a incluir en el sumario, pues eso, escuchas entre cliente y abogado. Entonces, bueno, recurrimos ese asunto porque, claro, era vergonzoso. Se presentó una querella de prevaricación contra el juez que acto seguido quitó esas hojas del sumario, pero claro, ya de poco valía. La información legal que íbamos a hacer, la estrategia legal ya la conocían perfectamente y ya, pues, era un poco sin sentido. Entonces, bueno, seguimos enfrascados en batalla legal por este asunto todavía. Más cosas surrealistas que se dieron en días posteriores es que, bueno, como ya había dicho, de mi casa se llevaron 7 ordenadores. En total eran 11 o 12 discos duros, creo que 11, no recuerdo bien. Y bueno, aparte de que, bueno, los discos duros yo los tenía protegidos, algunos con cifrado y demás, pero no tenía nada especialmente ahí. Lo más significativo fue que en el acto de desprecintado de equipos confiscados en mi casa, mi abogado se apercibió, porque antes, hasta entonces no los había visto, que los ordenadores no estaban precintados. Simplemente tenían una cinta de embalar con un sello judicial que envolvía la torre. Pero en ningún momento los puertos del ordenador ni el botón de encendido estaban tapados. O sea que cualquier persona, simplemente con coger la torre, podría encender el ordenador, manipular las pruebas y meterme ahí lo que quisiera. Entonces, bueno, eso ya la policía, que mi abogado lo hiciera constar en el acta, pues no le hizo mucha gracia. Y bueno, creo que fue según me explicó él, hubo así bastantes momentos de tensión, porque además, debido a, pues, entiendo que una negligencia suya, porque todavía no me lo explico a nivel técnico, sistemáticamente los discos duros que habían requisado de mi casa, pues los fueron quemando. O sea que fue imposible para ellos recuperar cualquier tipo de información porque los estaban dañando. Y de hecho, solo de los 11, solo fueron capaces de hacer funcionar 3. No conformes con haber estropeado los discos duros, pues pidieron autorización para repetir otra vez este acto, donde, bueno, pues de nuevo los discos duros quemados, ya estaban quemados, no volvieron a funcionar, y los otros 3 que fueron capaces de hacer andar, pues tampoco les dieron nada concluyente. vamos a ver. La verdad es que es un asunto tan tan complicado y tan tan largo después de tres años de lucha que a uno se le va el hilo a veces. También recuerdo que entre las cosas que se llevaron de mi casa fue una papelera trituradora de papel, de estas comprada en un supermercado, de estas baratas. Y lo más cómico o tragicómico es que se realizó un acto judicial con secretario y todo, conforme todo el papel triturado que tenía en esa papelera, lo vertían en una especie de piscinita, y dos policías durante toda la mañana se dedicaron a intentar juntar tiras de papel de lo que había en la papelera. Porque resulta que hay un problema muy grave para la policía, y es que la identificación por la cual se basaron para llegar a mi domicilio no es tampoco acorde a la ley. Si ya de por sí metieron la pata con las escuchas a mi abogado, el método inicial de intentar identificarme pues tampoco se ajusta a la ley. La Ley de Conservación de Datos española dice que para poder identificar a alguien por internet se requiere como mínimo imputaciones de 5 o más años de cárcel. Y esto, por lo que me habían imputado inicialmente, pues era un delito de 6 meses a 2 años de cárcel. Es un delito de daños. Un delito de daños simplemente es, yo ahora mismo rompo algo de manera intencionada que cuesta más de 400 euros y ya es un delito de daños. Quiero decir, delitos de daños se producen al cabo del día pues decenas o cientos en todo el país. Lo cual, bueno, es un poco surrealista. Entonces, como uno de los recursos, el primero, fue que el caso era nulo por eso, durante toda la instrucción pues se han intentado verter todos sus esfuerzos a subir la imputación con otros delitos a mí. De hecho, bueno, me imputaron que yo había filtrado el sumario en internet y a la prensa, lo cual, bueno, pues viendo cómo la prensa me vapuleó, no tiene mucha lógica, menos aún cuando me estás acusando de querer ser un ciudadano anónimo. Pero bueno, no voy a publicar mi información privada así públicamente. Intentaron también meterme pertenencia a organización criminal. Bueno, en fin, una serie de delitos. Luego intentaron vincularme con toda esa parafernalia que dijeron, los ataques a gobiernos de Egipto, Chile, en especial al BBVA, intentaron vincularme, tampoco pudieron, y bueno, así estamos a día de hoy, 3 años después y todavía peleando por el asunto. La cosa está, pues se ha transformado básicamente en una pelota de casi 5.000 páginas, que es infumable, porque no hay por dónde cogerla y simplemente es paja todo, porque ni han sido capaces de acceder a mis discos duros, ni han sido capaces de dejarme finalmente imputado por otros delitos que no sea el de daños, ni han sido capaces de nada. Y bueno, como esto se ha transformado en una patata caliente a nivel judicial, pues tampoco yo soy un experto jurídico, pero a raíz de las explicaciones de mi abogado, viendo la actitud de la juez instructora, pues básicamente su respuesta a todos los recursos de nulidad del caso, que ya son varios, es, bueno, yo me inhibo y que lo decida el que te vaya a juzgar finalmente. Yo lo único que quiero básicamente es apartarme de este asunto y que no salir de aquí sin pena ni gloria, básicamente es lo que pretende. Y bueno, eso es un poco la situación como está a día de hoy. Resumiendo, tenemos 5.000 folios de un sumario, 3 años que han pasado ya desde que se inició todo este proceso, escuchas ilegales, tenemos también, bueno, pues intentos de aplicar cosas, pero en concreto la imputación que tú tienes ahora mismo, estás hablando que es por un delito de daños que puede conllevar una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Sí, es un delito por presuntamente haber hackeado y tumbado el servidor de la Junta Central Electoral a modo de protesta por prohibir las acampadas del 15M y ordenar los desalojos de las plazas. No sé si hay algún dato jurídico que pueda dar alguna pista de cuándo se va a tener lugar ese juicio o esto puede seguir alargándose en el tiempo. Es que realmente no sabemos. A día de hoy hay un montón de recursos no te podría decir el número exacto, pero hay varios recursos de nulidad del caso que siguen todavía pendientes de resolverse. Entonces, pues hasta que esa fase no termine, no pasa el asunto a Fiscalía, que verdaderamente es la que decide quién va finalmente a juicio, quién no, porque bueno, junto conmigo hay otros dos chicos. Uno de ellos fue el que se fue de cañas con la policía en la acampada de Barcelona, que además se confesó, se autoinculpó, y una vez que había sido detenido, y que delató al tercero en discordia del asunto, que también se inculpó y sin saberlo delató a su otro compañero. Uh-huh. O sea, entre ellos dos se conocían, pero ninguno de los dos han sido capaces de decir quién era yo o de vincularme de alguna manera con estos dos chicos que sí que han confesado el haber cometido esos ataques. Porque a ti no te conocían ni tú los conocías a ellos. Para nada, no los conocía de nada, y de hecho, bueno, en los interrogatorios empiezan a diferentes preguntas y tal. Bueno, ¿quién es? No recuerdo sus nombres ahora. ¿Quién es fulanito de tal? ¿Quién es fulanito de cual? No sé qué más. Y en un momento dado, pues llegan. ¿Quién es Rodrigo Toro? No tengo ni idea. Pues mal asunto ya. Otro de los temas que comentabas y que nos parece importante es el tratamiento que los medios de comunicación dieron a tu caso, bueno, pues provocado en parte por la rueda de prensa aquella famosa, tal, por todo lo que conlleva esto. Así que me gustaría que también nos contaras un poco cuáles de esas cosas que se publicaron y que salieron sin respetar para nada ni tu presunción de inocencia ni tu derecho a la intimidad, pues también quieres denunciar y quieres contarnos que fueron mentiras publicadas y que están ahí. Sí, bueno, ya lo sorprendente de todo el caso es eso. En vez del portavoz habitual de rigor para la policía, que salieran dos comisarios jefes hablando de este asunto. Y no solo eso, sino, bueno, cortando la emisión de canales nacionales de televisión, que como querían vincularlo en todo momento este asunto con el 15M, pues bueno, eso ya fue la parte inicial sangrante del asunto. Recuerdo además que a la media hora o así de producirse esa rueda de prensa, ya empezaron periodistas a personarse en mi domicilio, a picar al timbre y a intentar a toda costa intentar hablar conmigo. Aunque yo creo que lo peor no fue el 10 de junio en realidad, sino el 11, cuando ya la prensa de todo el mundo, porque este asunto salió en el New York Times, en el Washington Post, en la BBC, en Al Jazeera, tuvo una cobertura mundial brutal, pero la mayor paliza me la dieron los medios locales, El Comercio, La Nueva España, que publicaron de todo. El Comercio, de hecho, durante todo el fin de semana, sábado y domingo, dedicó dos páginas cada día a hablar de mi caso. Y bueno, sin cortarse lo más pelo, es lo más mínimo, ni un pelo, en una dramatización y un escribir totalmente fuera de contexto, publicando fotos mías, dónde vivía en ese momento, mi dirección, a qué me dedicaba. Y eso en ningún momento, incluyendo la palabra presunto en todos los artículos. La Nueva España ya fue bastante más agresiva en su actitud, ya que, bueno, creo que comenté antes, en un momento dado, como la presión mediática sobre la policía fue tan grande, pues dijeron de forma genérica, bueno, entre las intenciones que tienen estos chicos era la de facilitar datos a ETA. Bueno, la Nueva España directamente hizo un titular que decía que en mi casa habían encontrado papeles de ETA, directamente, cuando además es una cosa que en el sumario no sale para nada. Es simplemente algo que soltaron desde el gabinete de prensa de la policía porque se debían ver achuchados y ya está. Y bueno, la Nueva España hizo un titular diciendo eso, que en mi casa había papeles para ETA. Luego ya cosas a nivel personal, de otro titular que decía, hablan los amigos de Rodrigo, hablan los compañeros de estudios de Rodrigo. Yo, hace 7 años que me licencié de la universidad, no sé qué compañeros míos van a hablar. Y ya, bueno, es un chico muy raro, no tiene amigos, lloraba en clase cuando no sabía resolver los problemas y suspendía un examen. Y bueno, toda una serie de barbaridades y de mentiras para destruir mi imagen y de algún modo pues vender más periódicos con lo que fue aquello. De hecho, bueno, todo ese daño a mi imagen, que bueno, algún día espero poder restituir, me ha ocasionado tanto problemas personales como laborales. Todavía a día de hoy hay gente que conozco que me evita por la calle. O cosas que suceden en el trabajo que con algún ordenador y directamente me la achacan a mí. Entonces, bueno, oiga, ¿qué pasa? Que todavía no he sido juzgado por la vía penal y el juicio público ya no solo ha sido hecho, sino que encima ya está aplicándose la condena. Entonces, bueno, en ese sentido me vi machacado por todos los lados. Incluso otra de las noticias que se publicó era el fallecimiento de tu padre, como que había sido reciente, que también era mentira. Sí, sí, o bueno. Sea, ya límites de tanto de falta de dignidad dentro del periodismo como de contrastar mínimamente una noticia, ¿no? Porque cuando vas a publicar algo así tienes que estar muy, muy seguro de ello, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo de mi padre fue sumamente cómico porque mi padre, de hecho, estaba desayunando al lado mío y leyendo los periódicos diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Además, mi padre había... cuando entraron en mi domicilio, pues se llevaron a mis padres a declarar a comisaría. Y bueno, como ya he dicho, los tíos entraron en plan los hombres de Harrelson arrasando con todo y mi padre me contó una anécdota posteriormente, y es que cuando el policía, que era más o menos como el jefe del grupo operativo este que vino desde Madrid solo para entrar en mi domicilio, se puso a tomar la declaración, se sacó la pistola del cinturón y la puso encima de la mesa. Pero oiga, ¿usted qué me está contando? Por un delito de daños y andan con estas actitudes. Bueno, es sorprendente. Luego compañeros míos de trabajo que en su momento testificaron que yo el día de los hechos me encontraba en mi puesto de trabajo y estaba con ellos, pues incluso se vieron coartados, los quisieron llevar a comisaría y bueno, por vía telefónica, de una forma así oficiosa, les recordaron los posibles la posible condena que podría tener el levantar falso testimonio si decían algo que al final resultaba mentira, como para intimidarlos de alguna manera, que bueno, que eso de que yo me encontraba con ellos a la hora de producirse el ataque, que era un poco dudoso y que a ver qué iban a decir. No sé qué valoración puedes hacer de, bueno, de todo esto que nos has contado respecto a, bueno, pues a toda esa actitud policial. Quizá haya sido víctima de un intento de hacer ver a la sociedad que la policía estaba haciendo grandes cosas, cuando en realidad con todo esto que nos has contado pues realmente no hay nada, ¿no? Hombre, lo que está claro son dos cosas para mí. El primero es que la policía pues buscaba dar un golpe de efecto al movimiento 15M, porque, como ya dije, en los atestados iniciales en todo momento se habla de las acampadas y de por qué se atacó a la Junta Central Electoral y demás, y que toda esa gente de Anonymous que estaba en las acampadas también, que participaba activamente en el 15M... Y bueno, relativa, oiga, por favor, ¿qué tendrá que ver churros con merinas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el ciberactivismo o el hacktivismo con, bueno, aunque tienen puntos en común, no tiene nada que ver y bueno, son totalmente formas distintas de movimientos sociales? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues recuerdo que aquellos días estaban siendo muy activos en Internet, o aquella temporada. Les estaban dando caña por arriba y por abajo. Páginas tumbadas, páginas hackeadas, filtraciones de datos en Internet. Y bueno, pues de alguna manera también mandar un mensaje público a cualquier ciberdisidente, por decirlo de alguna manera, que la policía actúa. Entonces, bueno, son dos lecturas que yo le veo al caso, porque, como ya te he dicho, se trata de un simple delito de daños que al cabo del día se pueden producir decenas en todo el país. Y ese bombo mediático de publicarlo por todo el mundo, pues a mí me pareció exagerado. De hecho, mi propio abogado lo comentaba, dice, he llevado casos de décadas de cárcel y nunca me había visto envuelto en semejante embrollo multitudinario. Jamás. Bueno, Rodrigo, no sé si quieres añadir algo, quieres decir algo que se nos haya quedado en el tintero, bueno, pues sí, que te parezca importante destacar. Hombre, lo que estoy convencido es que me dejo un montón de detalles en el tintero, porque, bueno, después de 3 años de lucha judicial y de anécdotas de este tipo y de ver realmente cómo funciona todo y cómo te puedes llegar a cuestionar cómo está organizado todo, la verdad es que seguramente me estoy dejando un montonazo de cosas en el tintero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todas maneras, ya es un avance para mí salir hablando públicamente de todo esto. Bueno, pues queremos reiterarte nuestro agradecimiento porque hayas venido aquí a contarlo, porque hayas contado con una radio libre, con una radio comunitaria para dar este paso y que bueno, que a nosotros también nos sirve pues de acicate para seguir trabajando, para seguir denunciando esas situaciones que bueno, en este caso gente como tú haya sido víctima de toda esta situación. Gracias a vosotros por la oportunidad, porque bueno, se agradece que alguien te haga caso y que te deje explicar su versión, no sin antes haber dado su propio punto de vista incriminatorio. Pues nada, seguiremos también pendientes de qué es lo que pasa con tu caso y que bueno, que por fin llegue el momento de que se resuelva y que bueno, la justicia pues sea eso, justa y te absuelva y bueno, pues puedas también vivir con un poco más de tranquilidad. Sobre el día habitual, porque bueno, pues también la información pues a veces llega cuando tiene que llegar, no podemos estar esclavos del día. Un programa en el final que te hemos hablado de dos temas. Te hemos hablado de La Madreña, de ese centro social ocupado y autogestionado de Viu, que te recordamos se moviliza hoy, una gran manifestación a partir de las 8 de la tarde, con salida desde el propio centro y que recorrerá las calles obetenses. También tuvimos en la segunda parte del programa la oportunidad de hablar largo y tendido con Rodrigo, imputado por desde hace 3 años por el caso de la cúpula de Anonymous. No ve que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses estás defendiendo? El FMI, a fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Te quieren separar y vivir. Todo ello pues pone punto final a este programa por hoy. Un beso para todos y para todos. Hasta la semana que viene. Para consumir, te quieren separar, dividir, para tu tierra poder conseguir. Basta ya. Vaticano le decimos basta, uniformado te decimos basta, batirrom te decimos basta, basta, basta, basta ya.